Thank you.

Chao. Thank you.

la aproximación ginecológica que existe. Después, los padres tienen que poner atención, por ejemplo, que el desarrollo del botón mamario, que es más o menos los 10 años, que la adrenalina de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Entre comillas, la casa de los trabajadores. Entonces, hay muchísima expectativa en términos de cómo se llevará adelante esta revolución, y todo cruzado, además, y ahí está lo complicado, por poder hacer un mundial. Elena, usted caudito, ¿eh? Se la jugó, se después tiene que jugar esa final con Wanderers, que guapa. ¿Qué hago? Ahora que vamos a hablar de la cueca. Podido darme cuenta que la cueca chilena no es tan solo esta cueca que hemos escuchado siempre a través de la radio, ya sea cantada por mí o por otros intérpretes. Hasta este momento puedo dar cuenta de 4 tipos de cueca. En Quirigüe, conversando con la Filomena Llévenes y con la Arcelia Llévenes, tejedoras y cantoras campesinas, aprendí a saber que en las fiestas de Chile se cantan estos 4 tipos diferentes de cueca chilena. La cueca corta y común que conocemos todos, la cueca valseada, la cueca larga voluntaria y la cueca larga obligatoria, que también lleva otro nombre que se llamaría cueca del balance. Dice doña Celia que la cueca del balance se baila cuando nadie se decide a comenzar la fiesta. La cantora entonces toma la iniciativa y dice: voy a cantar la cueca del balance. Hace un verdadero balance de todas las personas que están y después de la tercera parte empieza a nombrar a cada uno de los presentes. Nombra primero a un hombre, enseguida nombra a una mujer y todos van saliendo a bailar por obligación. Santa María, Manae, CMR Falabella, Masa y Panchile Inversiones. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 4 minutos a las 8 de la tarde. Una presentación de con tu tarjeta PC y Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Se va a cubrir con ello, ¿no? Abierto y así de. De mucha mayor rapidez y variedad de las que estamos habituados a escuchar en música tradicional. La rapidez que podemos obtener con medios electrónicos permite atravesar en forma continua del ritmo a la melodía. Además, podemos electrónicamente obtener distintas calidades sonoras semejantes a las que se usan en música. Por ejemplo, el vibrato. También el trino o trémolo, que así se llama a una sucesión muy rápida de 2 tonos de distintas alturas. Los directores de una empresa no se hubieran tomado ciertas decisiones, por ejemplo, en los años 90, como el caso de la música AEPA. Y esa precisión nos la puede dar un computador con entera exactitud. La precisión es una de las ventajas del computador. Por ejemplo, si un violinista desea desarrollar una escala de cuartos de tono, o sea, la mitad de un semitono, es muy posible que le cueste muchos esfuerzos conseguir una buena afinación, ya que en la práctica musical no estamos habituados a operar con diferencias de altura tan pequeñas. Sin embargo, un computador puede realizar esta escala con la misma facilidad y fidelidad en cualquier forma. Superintendencia de Seguridad Social, www.fiscalizadaspor la Superintendencia de Seguridad Social. Haremos esta escala realizada por un computador. Colo Colo presenta en portería camiseta número 11 para Reyes Montes, 11 para González. Una escala de 6 octavos de tono, Thank you. Thank you. Ahora, para terminar, vamos a estrenar, con ayuda de ustedes, una obra para público. La obra se llama Red, eso sí, al es. Y la idea es que sigan las instrucciones cuidadosamente y van a ver cómo va a aparecer la música solita de lo que tengan. Lo primero que tienen que hacer es sacar su celular un rato. Una vez que lo saquen, vayan haciéndolo si quieren para que funcione. Saquen el celular. Siempre lo ven, ya es un amigo de nosotros, así que no hay problema. Abran cualquier red social de su preferencia, idealmente en la parte del muro, y empiecen a observarlo. Difícil, pero no imposible. Una vez que lo hayan observado, si quieren pueden ir a la sección de las historias, y cuando encuentren las historias y vean que alguna suena, súbanle el volumen. Mientras más lo vayan haciendo, se van a dar cuenta que de a poco el teléfono va a empezar a sonar. Y los teléfonos de los demás también. Y eso va a demostrar que estas cosas las puede hacer cualquiera. Si alguno de los mensajes que están escuchando tiene texto, léanlo. Dirty fine. Chill. -28 grados Celsius. Our room. Basura. Lunes. Cómo enamorar a las chicas. Hoy es el día de la hamburguesa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Salí volando tú? Como lo han comprobado, la música es una y la hacemos todos. Esperamos verlos pronto a ustedes en este escenario y nosotros estar ahí al frente. Gracias. El concierto terminó. Prenda la luz nomás, don Víctor. Le agradecemos mucho haber hecho el bis, lo hicieron de forma maravillosa. La próxima vez vamos a ver si podemos grabarlo más de cerca, pero por lo que hemos comprobado acá, estos micrófonos para foro o para lanzamientos de libros o para presentaciones resultan captar más campo sonoro del que uno imagina. Así que cuando a ustedes les toque presentar un libro o algo así, no se acerquen, no es necesario. Gracias. Si quieren un recuerdo, un recuerdo. ¿Quieren un recuerdo? Ahí está. Si alguien tiene algún comentario, impresión, que compartirnos, lo hace. Y si quiere que le devolvamos la plata, ahí hablamos afuera. Gracias.